Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y entonces dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y entonces sabrán que yo soy el Señor. Esto se puso bueno. Hermanos y hermanas, hemos vuelto por el bien de la humanidad. Amén. Faceta. Nosotros te volvemos creyente. Creyente. Nosotros te volvemos creyente. Creyente. No soy católico, un religioso anarcolírico. Me sacrifico por mi público en cada rito. Poeta maldito, la tristeza crucifico. Fuegos pirotécnicos. Rap a todos que yo invito, en vivo practico la democracia. Esta iglesia empezó con un demo, demos gracias. A nadie aquí se obliga, la que peca incluso llega pa' que la bendigan. Mucho falso profeta quiere brillar con la mía. Me alejé de la luz, la que todos perseguían. Algún día nos iremos, por eso festejamos, bebiendo como los dioses, viviendo como paganos. Los diciembre los adelantamos, al salmo respondemos, sin remate no nos vamos. El lunes resucito, no soy Cristo Redentor, pero llego al rancho y gritan, por fin vino el Señor. Pa' santificar las fiestas, los baño en cerveza, soy Juan el Bautista. En cada misa convierto el agua en tapetusa, que la guadaña no se encuentre muertos de la risa. Quieren pan sin gluten, mejor multiplico sábados. No adoren ídolos, terminarán odiándolos. No queremos diezmos, solo sanación, que entre en las pecadoras sin pedir perdón. Estuve con la Narváez hablando de reencarnación, borracho con Johnny Blaze el día del juicio. Subí con Eric al monte a dar el sermón. Parele bolas a las parábolas de este apóstol. Cuando Vicky reescribió los mandamientos, nos fuimos derechito, melos pa'l infierno. El lunes resucito, no soy Cristo Redentor, pero llego al rancho y gritan, por fin vino el Señor. Para la santa. Déjese llevar, si gritan amén, pueden ir en paz.